¡Ay, mi vida! Este es el sentimiento puro y noble de la contra. Te soñé dormida, tendida en mi cama. Estabas desnuda así, nada de nada. Y al mirar tu cuerpo, se embriagó mi alma. Bebí tu perfume mientras te besaba. Yo soñé dormida, pero despertaba. Y con tus caricias, a ti me llamaba. Te amé sin comprender, sin decir nada. Te volví a amar hasta el final, como soñabas. La bendita noche en que te amé, cuando nos llenamos de placer. Quiero que vuelva a suceder. Y que me llevaste a enloquecer. Desperté llorando y vos bailaba amor. Desnuda y en calma. Amor y pasión. Desnuda así, nada de nada. Que al mirar tu cuerpo, se embriagó mi alma. Solo te amé.